Nos vamos a meter con uno de los temas que lo venimos compartiendo con ustedes. Ayer, ¿se acuerdan que finalizando el programa tuvimos la posibilidad de hablar con Luna, una de las estudiantes que estaba ocupando la Municipalidad de San Carlos de Bariloche? Porque te habíamos contado ayer por la mañana también que en el día anterior había habido una gran movilización que había terminado en el Centro Cívico de San Carlos de Bariloche, donde funciona la Municipalidad, donde los estudiantes dijeron: nos quedamos acá, que además hay calefacción, que es la que no tenemos en nuestras escuelas. Bueno, hace un ratito nada más hubo una conferencia de prensa y lo tengo a Antu Villagra para charlar con nosotros, que es un poco el vocero de los chicos, chicas, padres y madres que están acompañando esta gran movida, pidiendo nada más y nada menos que tener una escuela digna donde estudiar. Antu, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter y Ana te saludan acá en Viedma. Buen día. Hola, buenos días. Bueno, tratemos de un poco de contar a los que están escuchando. Hace un ratito hicieron conferencia de prensa para contarle a los propios vecinos de Bariloche lo que están haciendo y por qué lo están haciendo, me imagino, ¿no? Claro, sí, en la conferencia de prensa, bueno, comunicamos por qué estábamos haciendo, tomando estas medidas de fuerza, qué era lo que queríamos también, ¿no? Que los puntos principales de esto son tener una asamblea con la ministra de Educación, que se venga acá a Bariloche, que se presente, que hable con nosotros, y también que se declare la emergencia de edilicia en Río Negro, que es algo muy importante porque no es algo que solo nos pasa acá en Bariloche, sino en todo Río Negro. Y están pidiendo también la solidaridad de la comunidad de Bariloche. ¿Qué sienten, que por ahí no son escuchados o solamente una parte los está acompañando? Sí, principalmente eso también, porque bueno, necesitamos el apoyo de toda la comunidad de Bariloche, de Río Negro y de todo el país en realidad, porque en muchos lugares del país también está pasando lo mismo. Entonces necesitamos el apoyo y la unión de toda la sociedad para que nos den estas soluciones ahora. El intendente de Bariloche, que es del mismo signo político que el gobernador y obviamente que la ministra, se había comprometido a supuestamente gestionar respuestas. ¿Qué pasó? ¿No hubo ninguna respuesta? Ayer fueron a recorrer las escuelas y se encontraron con que no había muchas novedades, Antú. Sí, el intendente se comprometió a hacer un nexo con el gobierno provincial. Según lo que nos dijo él, porque vino, se presentó anoche, estaba haciendo de nexo, estaba haciendo de comunicador y se había reunido con la ministra de Educación. Entonces, bueno, él le dio el mensaje que nosotros queríamos, que necesitábamos una asamblea con ella para que se den las soluciones, a lo que la ministra, todo esto según lo que nos dijo el intendente, se negó, dijo que no quería reunirse con nosotros. ¿Pero la ministra está en Bariloche? No, la ministra no está en Bariloche. Lo único que sabíamos era que estaba en Viedma, pero no sabemos nada de la ministra, no ni siquiera se ha comunicado con nosotros ni ha mandado una carta. Qué bárbaro. ¿Y la delegada con la cual estuvieron ayer qué les dijo? Y bueno, la delegada nos da siempre las mismas respuestas de las que nos dieron antes. No tenemos respuestas claras ni soluciones. Antú, hoy por hoy que las escuelas siguen sin... Le habían prometido para el lunes, supuestamente, que ya tenían todo listo, ¿no? Sí, para dos escuelas en particular, el CEM 2 y el CEM 20, que somos los que más estamos movilizando, nos prometieron que para el lunes ya íbamos a tener clases normales, ya se iba a regularizar todo este conflicto. Ajá, bueno, pero son muchas más escuelas las que tienen más problemas. Son muchas más escuelas en todo Bariloche, en todo Río Negro, como dije antes. Y es por eso que tampoco vamos a dejar de movilizarnos después del lunes si es que esto se soluciona. ¿Siguen ocupando el municipio mientras tanto? Lo seguimos ocupando hasta hoy a las 7 de la tarde. Bueno, esto no significa que vamos a abandonar la lucha, sino que vamos a tener otro tipo de movilizaciones también, que bueno, se van a ir decidiendo en asambleas como hacemos siempre. ¿Cómo ha sido el estadio ahí de ustedes, acompañados por padres, madres, teniendo en cuenta que hoy es muy normal que, por ejemplo, la policía irrumpa universidades, irrumpa en escuelas? Entonces quería saber si tuvieron alguna situación de zozobra o por lo menos han sido respetados ahí en esa ocupación pacífica. No, como principalmente la fuerza policial está a cargo de la provincia, creemos que no se han acercado por eso, ¿no? Porque estamos reclamando a la provincia. Pero no hemos tenido ningún tipo de conflicto ni nada parecido a eso. ¿Qué es lo que les surge a ustedes como estudiantes cuando le dicen que la ministra de Educación no quiere juntarse con ustedes? Y estamos bastante decepcionados porque, bueno, es, como saben todos, es su responsabilidad dar estas soluciones. Uh-huh. ¿Cómo entonces? ¿Hoy continúan con la ocupación, por lo menos en principio hasta las 7, pero siguen expectantes de que alguien que sea la ministra o en su defecto si pudiera ser el gobernador también, les tire alguna respuesta o alguna palabra, ¿no? Claro, estamos atentos a las respuestas que, bueno, nos las va a traer el intendente y esperamos que ya nos dé una fecha para reunirse con nosotros, porque ya estamos cansados de tener que cargar una mochila que no nos corresponde porque ellos son los responsables. ¿Antú, se han contactado con estudiantes de otras localidades, también de Río Negro, por que están pasando la misma situación? No, todavía no nos hemos contactado con estudiantes de otras partes del país, ni de Río Negro, pero nada, hemos salido en varios medios de nacionales, provinciales, como son ustedes, pero todavía no tenemos contacto con otros estudiantes. Lo que sí estaría bueno es si se puede en algún momento articular con ellos. Sí, aquí en Viedma hay una escuela primaria, particularmente la 263, donde los chicos y las chicas están sin clases por falta de gas y ahora pusieron caloventores, lo cual hizo reventar la instalación térmica, así que están sin luz y sin gas. Así que, pero bueno, están reclamando los padres y las madres. Pero bueno, sí, siguiendo por la línea de las fallas edilicias, ¿no?, que hay en toda la provincia, que seguramente son muchísimas. Claro, sí, es lo que pasa acá también, no, tenemos problemas con el gas, nos dan calefacción eléctrica, después se colapsa el sistema eléctrico, hay escuelas que tienen pérdidas de agua, incluso acá también en la marcha del miércoles se sumaron chicos de una escuela primaria que, bueno, dieron su reclamo junto con el nuestro, y es totalmente, nos orgullece a nosotros, como vamos... estamos todo el tiempo con ellos, que nos enorgullece, porque bueno, vamos a tener una lucha en conjunto. Antú, bueno, entonces, para ir repasando, decepcionados por un lado con lo que quienes deberían dar respuesta que se niegan a darlas, por otro lado ahí unidos, sumando adhesiones por parte de familias, me imagino, que están sosteniendo toda esta lucha, claro. y a la espera de que, bueno, de que no solamente solucionen estas dos escuelas que se movilizaron, sino el resto de las escuelas, los problemas que tienen. Claro, sí, principalmente eso, a la espera de que se solucione el problema de edilicia en todos los establecimientos. ¿Algún legislador, alguien se acercó a acompañar ahí? A nosotros se nos han acercado un par de concejales de acá de Bariloche, pero todos con la intención de ayudarnos, y nadie tampoco nos ha traído algo como para querer gestionar respuestas, más que el intendente y el jefe de gabinete, que bueno, tuvimos que hacer esta permanencia acá en la sala de prensa para que ellos se acercaran, ¿no? Uh-huh. Antú, ¿ustedes son parte de lo que se denomina la nueva escuela secundaria ya? ¿Ya los llevaron a la transformación ahí? Claro, acá en Bariloche, en todas las escuelas públicas de gestión social, se llevó a cabo esta reforma, que bueno, también es una de las partes por la que queremos hablar con la ministra, porque no puede ser que nos hayan metido una reforma, pero no tengamos los materiales para trabajar. O sea que la reforma es pura letra, la famosa pura cháchara. Claro, sí, una letra, además y que no tenemos los materiales, no tenemos las condiciones, los servicios básicos, esto nos parece inaceptable.